Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 25 de octubre del 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de noticias Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. En los controles hoy nos acompañan Brian Noguera y Jack Hernández. Comenzamos las informaciones. Titulares. Gobierno Nacional aprobó 842.590 millones de bolívares para el desarrollo de obras públicas en el país. Este martes, presidente Maduro recibió a tres de los gobernadores opositores teniéndole su mano para trabajar por el país. Antes del 2018, Plan Chamba Juvenil se propone incorporar a 700.000 jóvenes. Hoy movimientos feministas marchan contra la guerra económica. Cultura. Para homenajear a Teresa Carreño, este fin de semana estrenarán pieza coreográfica Piano al Tiempo. En su décima edición, Vinila Rocola presentará este sábado a la cantante criolla Daisy Gutiérrez. Regionales. Festival de Teatro Los Teques ofrecerá 171 funciones a partir de este jueves. Cultura al Día. Este martes, durante una reunión con los 18 gobernadores revolucionarios, el Gobierno Nacional aprobó la inversión de 842.590 millones de bolívares para el desarrollo de 137 obras públicas relacionadas con la salud pública, salud, industria y vialidad. Asimismo, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, autorizó también 1,7 billones de bolívares para el plan de rehabilitación de las principales vías del país, al tiempo que aprobó el convenio marco de desarrollo agroproductivo. Este plan de acción que surge el día de hoy no puede ser letra muerta, tiene que ser letra viva en la acción de obra pública, en la acción de salud, en la acción de fortalecimiento de los CLAP, en la acción del asfaltado, en la acción de la seguridad, de los cuadrantes de paz. Y busquemos con lupa las prioridades reales que permitan que estos primeros 100 días de gobierno, luego de esta gran victoria, tengan impacto en la calidad de vida, en mejorar el clima social, el funcionamiento de cada estado. ¿Cuáles son? Además de estos 8 temas claves que hemos consensuado. Yo creo que de verdad el 2017, en los 200 años del nacimiento de nuestro general en jefe, general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, es el inicio de un largo ciclo de victorias y consolidación de la Revolución Bolivariana. 2017-2030, de consolidación para hacer irreversible esta revolución. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, recibió en el Palacio de Miraflores a los gobernadores de Anzoátegui, Nueva Esparta y Mérida, pertenecientes al partido ADECO, donde sostuvieron un encuentro para trabajar en pro del país y reafirmando el diálogo nacional. Como presidente de la República, todo el apoyo a estos estados. Ellos seguirán siendo de oposición. Nosotros seguiremos en la revolución, desde la revolución. Sí se puede a través del diálogo. Sí se puede a través de la palabra, sí se puede a través del respeto. Hay que saber ganar y hay que saber perder. No se pueden dejar llevar los opositores por lo que diga Washington, Bogotá o lo que diga Miami. Ya las urnas hablaron. En los planes de desarrollo que tiene el gobierno nacional. Ha empezado una nueva era de convivencia, de armonía y de cooperación con un importante sector de la oposición venezolana y yo saludo eso y aplaudo que sea así. Hemos derrotado a la derecha extremista en las calles y en las urnas y aquí estamos victoriosos. Declaro derrotada a la derecha política. 12 con 20 minutos. Cultura al Día, dándole vida a la cultura hecha noticia. Durante un acto realizado este martes en el Teatro Teresa Carreño, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, informó que incorporará a 700.000 jóvenes del país al Plan Nacional Chamba Juvenil, con el propósito para que el Estado venezolano se haya fijado para antes del cierre de este año. En Twitter somos @CulturaAlDía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y este miércoles, diversos movimientos feministas del país marchan en Caracas para hacer un pronunciamiento contra la guerra económica que afecta directamente al pueblo. La ministra para la Mujer y la Igualdad de Género, Blanca Ecao, también informó que la actividad se lleva a cabo a propósito de la celebración del Día Socialista de la Mujer, decretado recientemente por la Asamblea Nacional Constituyente. Donde nos recibirá el fiscal Tarek William Saab. Vamos a llevar el documento a Fiscalía luego del debate que haremos de juicio popular a la especulación terrorista frente a la Fiscalía General de la República. A partir de allí oiremos los alegatos de nuestro pueblo por esta acción de crimen, de guerra contra la familia venezolana, contra el pueblo venezolano, contra los niños, las niñas de esta patria. La especulación terrorista, insistimos, no es un fenómeno económico, es parte de un plan dirigido desde el imperialismo, pero orquestado por la oligarquía. 12:22. Cultura. Este sábado 28 y domingo 29 de octubre a las 4 de la tarde, respectivamente, realizarán el estreno mundial de la pieza coreográfica Piano al Tiempo, la cual rinde homenaje a la insigne pianista Teresa Carreño. Las funciones se llevarán a cabo en los talleres de realización del Complejo Cultural Teresa Carreño. Así lo informó la maestra Claudia Capriles, creadora de la pieza. Y hemos trabajado durante unos 3 meses en todo este proceso de creación, un poco a partir de la, sí, bueno, de la interesantísima y muy importante personalidad de Teresa Carreño, compositora nuestra, venezolana, que no solamente tiene una digamos, un valor increíble como artista, sino como mujer también, ¿no? Entonces, a mí como coreógrafa y como mujer me pareció muy interesante aproximarme a su vida, no solamente desde su trabajo como compositora, sino desde todo ese ímpetu que la caracterizó a ella como intérprete, como pianista en su época, una época en la cual además era muy raro encontrar a una pianista de esa envergadura, mujer, y compositora además, ¿no? Y directora, porque también fue directora de orquesta incluso, ¿no? Y cantante de ópera, o sea, muy versátil. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En su 10ª edición, Vinila Rocó, la Feria del Disco y Rarezas Musicales, contará para esta ocasión con la presentación de la destacada cantante y compositora cumanesa, Daisy Gutiérrez, quien ejecutará un repertorio de temas de reconocidos autores venezolanos y de su propia autoría. La cita es para este sábado 28 de octubre a las 3 de la tarde en el Eje del Buen Vivir, ubicado en Bellas Artes, donde el público capitalino podrá disfrutar de buena música. 12:24. Regionales. Desde este jueves 26 de octubre y hasta el próximo 12 de noviembre, la cuarta edición del Festival de Teatro Los Teques 2017 ofrecerá a la población mirandina 171 funciones para el sano entretenimiento, contando con la participación de más de 500 artistas de 62 agrupaciones. Todas las funciones serán abiertas al público totalmente gratis. La grilla está disponible en el portal web alcaldiadehuaycaipuro.gob.fe. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Y a las 12:25 le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es el maestro Juan Montoya, director de la Fundación Los Pioneros del Llano y bailador de joropo. Hoy tocaremos el tema interesantísimo, la ruta del joropo, que será instalada desde el 26 al 28 de octubre en el Teatro Teresa Carreño. Bienvenido, maestro, a esta su casa, La Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Vamos a restablecer contacto telefónico con el maestro Juan Montoya, director de la Fundación Los Pioneros del Llano y bailador de joropo. Él nos dará información en detalle sobre la ruta del joropo que se estará instalando desde el 26 al 28 de octubre en el Teatro Teresa Carreño. Todo esto estará lleno de conciertos, talleres, música, danza y faenas llaneras. Un festival de parejas de baile y la participación de grandes artistas, entre ellos el maestro Vidal Colmenares, Ismael Querales, Los Vasallos de Venezuela y la agrupación 1, 2, 3 y Fuera. Esto es una pequeña muestra de lo que se va a dar este fin de semana. A partir de mañana comienza hasta el fin de semana este gran festival o ruta del joropo que se estará llevando a cabo del 26 al 28 de octubre en el Teatro Teresa Carreño. Estamos haciendo contacto de nuevo con el maestro Juan Montoya, director de la Fundación Los Pioneros del Llano y bailador de joropo. No tenemos la llamada, nosotros seguimos informando. Le recordamos que este festival, esta ruta del joropo, se llevará a cabo del 26 al 28 de octubre en el Teatro Teresa Carreño, tanto en los espacios abiertos como en la sala. Para el día de mañana será la inauguración y el cierre con las galas será el día sábado. Van a estar la gala oriental, van a tener la gala también con los músicos que vienen del estado Lara. Y bueno, muchísimas cosas, sorpresas, talleres, conversatorios, también artistas invitados que vienen de otras partes de Venezuela a disfrutar y a compartir sus conocimientos en esta ruta del joropo 2017 que se estará llevando a cabo desde el 26 al 28 de octubre en el Teatro Teresa Carreño. No se lo pierdan. Tomen nota en las páginas de Alba Ciudad 96.3 FM, está la información, y también en las redes sociales del Teatro Teresa Carreño. No tenemos la llamada de nuestro invitado de hoy, el maestro Juan Montoya, director de la Fundación Los Pioneros del Llano y bailador de joropo. La invitación queda abierta para todos y todas a la Ruta del Joropo, que será instalada desde el 26 al 28 de octubre en el Teatro Teresa Carreño. Son las 12:28. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministra Alejandrina Reyes. En la Dirección de Gestión Comunicacional, Iván Padilla Bravo. En la Coordinación General de la Radio, Leo Vargas. En la Coordinación de Información, Sinamay González. En la Redacción, Edición y Montaje, James Martínez. En los controles, hoy nos acompañó Jack Hernández. En la locución, Liz de Ramos. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó resumen de noticias Cultura al Día. Las 12:28. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos Venezuela, somos la aurora que pinta el mar, la huella que hace al andar, la frente de una verdad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Compadre Guadalupe.

somos Alba Ciudad. Aquí están los hijos de la noche, para alegrar los que estén tristes y quieren consolar. Al golpe del cuatro y al compás del cantar, todos de nuevo pusieron de su pareja para bailar. Aquí están los hijos de la noche, para alegrar los que estén tristes y quieren solar. Al golpe del cuatro y al compás del cantar, todos de su pareja para bailar. Y así bailan dicto bien pegadito, dirá quien baila el tambo, merengo que baila el negro toma. Toma si al terminar le diré a Tolondrado, mi amor, ay, quien le bailandito me pegadito dirás, siento baila el tango, merengue que baila el negro toma. Si al terminar te diré a Tolondrado, mi amor, ay, que me quiere como Leonor. Aquí están los hijos de la noche, para alegrarlos que estén tristes y quieren consolar. Al golpe del cuatro y al compás del cantar, todos de nuevo son de su pareja para bailar. Y así bailandito bien pegadito dirás, quien baila el tango, merengue, baila el negro toma. Si al terminar te diré a Tolondrado, mi amor, no hay quien le dé como la negra Leonor. Y así bailandito bien pegadito dirás, quien baila el tango, merengue, baila el negro toma. Si al terminar te diré a Tolondrado, mi amor, no hay quien le dé al merengue como Leonor. Santa María, líbrame de todo mal, ampárame, Señora, para poderte cantar. Santa María, líbrame de todo mal, ampárame, Señora, para poderte cantar. Yo conocí en Barlovento las costumbres del lugar.

Latinoamérica. Buenas tardes, queridos oyentes. Feliz miércoles 25 de octubre del 2017. Muy buenas tardes, Jesús. Muy buenas tardes tengan todos hoy en nuestro programa número 47. Buenas tardes, Lorena, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas de este su programa Guarapo Literario. Un programa de Biblioteca Ayacucho. Y como siempre, pasamos la tarde con un buen guarapo cargado de letras, libros y algo más. Y nuestro lema de cada programa, mientras algunos leen para dormir, nosotros leemos para despertarnos. Estamos aquí para presentarles lo mejor de la literatura latinoamericana y del Caribe. Que me acompañen los micrófonos el día de hoy, Lorena Quijada y Jesús León. Y juntos hacemos este programa para todos aquellos amantes de la buena literatura e historia, acompañado de un buen guarapo cargado de letras. E invitamos a todos aquellos que deseen interactuar con nosotros que lo hagan a través de nuestras redes en Twitter e Instagram como @biblioyacucho y en Facebook como Biblioteca Ayacucho. Y además que lo hagan con la etiqueta numeral Guarapo Literario. Y para aquellos que también deseen escucharnos por la web, pueden hacerlo a través de la dirección www.albaciudad.org. Agradecemos a Alba Ciudad que nos presta sus espacios y su señal para llegar miércoles a miércoles. Así que agradecemos a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad. Asimismo, extendemos el agradecimiento a la Ministra del Poder Popular para la Cultura, Alejandrina Reyes, al Coordinador de Gestión Comunicacional del Ministerio, Iván Padilla Bravo, y al Coordinador General de la Estación, Leo Vargas. En la producción, Fariela Porras, asistido por Emanuel Hitler, y en los controles técnicos, Jax Hernández. Vamos con un tema musical y al regreso comenzamos con nuestro guarapo literario por Alba Ciudad 96.3 FM. E dizer poemas, ei, ei. Seja assim moreno, porque há desde pequeno um lugar sem estar nessa cantilena. Sonhos e sonhos de lata, nós merecemos os beijos do lado dos carros amassados. Olho na lua de barro, não ache que soma, é sonho pirata pro lado no lamaçal. Thank you. Escuchábamos a Take Sarabá de Silvia Torres y arrancamos el programa con la conmoparranda de la banda Conmoción desde Chile. Y ahora iniciamos nuestro programa con Noti Ayacucho. Noti Ayacucho, nuestra info institucional. Este sábado 28, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, junto a su ente adscrito Biblioteca Ayacucho, celebrarán los 248 años del natalicio de Simón Rodríguez. Las actividades iniciarán desde tempranas horas del día en el Eje del Buen Vivir, ubicado en Bellas Artes. Los asistentes podrán disfrutar de una exposición sobre la vida y obra de Rodríguez, así como de diversas actividades para los más pequeños de la casa, entre ellas títeres, obras de teatro y malabares. El cierre de la actividad estará a cargo del grupo Afrolibertad, quien realizarán una muestra de baile y percusión afrovenezolana. Para más información, pueden visitar nuestra página web en Facebook, Biblioteca Ayacucho, y nuestro Twitter, Biblio Ayacucho. También tenemos que el 26 de octubre de 1922 nace Darcy Ribeiro, intelectual y político brasileño, conocido por sus trabajos en educación, sociología y antropología. Ribeiro fue uno de los mayores intelectuales brasileños de todos los tiempos. Sus obras han sido traducidas al inglés, al español, al francés, al alemán, italiano, hebreo, húngaro, polaco y checo. De este autor, Biblioteca Ayacucho tiene el número 180 en la colección clásica, titulado Las Américas y la Civilización. Y bueno, ya es hora de arrancar con nuestra frase marca libro de la semana. Frase marca libro. Así lo pensaron, así lo dijeron. Las fuentes que surten mi lengua y alimentan mi espíritu proceden no de una fantasía vacua y desbordante, sino de una tradición verbal y suntuosamente humana. Frase de nuestro autor efeméride del día, Salvador Salazar Arrué. Salarrué, sí. Llegó el momento de un tema musical. Y al regreso continuamos con nuestro guarapo por Alba Ciudad 96.3 FM. Es un ritmo alegre, es muy sabroso para bailar. Lo bailan hasta los viejos y no pierden el compás. Los extranjeros que vienen también lo saben gozar. Se sienten salvadoreños con el ritmo de la fiesta. ¡Huepa! El suca es un ritmo alegre, es muy sabroso para bailar. Lo bailan hasta los viejos y no pierden el compás. Los extranjeros que vienen también lo saben gozar. Se sienten salvadoreños con el ritmo nacional. ¡Hey! ¡Hey! ¡Qué rico bailar el suca! Esto sí que es nacional. Todo le hay en el compás, no hay otro ritmo igual. Se baila en el cafetal y en los pueblos también, lo mismo en la capital, toditos lo bailan bien. We'll be right back. canto con amor y el sabor musical de mi tierra tropical que se llama El Salvador. Escuchábamos a la Orquesta Internacional Polio de El Salvador con un ritmo muy particular de El Salvador que se llama Chuk. Así, X-U-C, Chuk. Entonces, bueno, lo particular es que además de incorporar todos esos sonidos vernáculos del sitio, también incorpora lo que son metales, entonces suena muy, muy particular. Bueno, y ahora vamos con nuestra sección Efemérides. Efemérides, fechas, días y hechos de nuestros autores. El 22 de octubre de 1899 nace en Sonsonate, El Salvador, el escritor y artista plástico Salvador Salazar Arrué, mejor conocido como Sal Arrué. Es sin duda uno de los grandes maestros del realismo poético de principios del siglo XX en Latinoamérica. Fue en Hilo Vasco, pueblo de primitivos ceramistas, donde Sal Arrué aprendió a leer los signos secretos de una civilización forjada en antiguas cosmogonías indígenas, después de años de crueles explotaciones y abusos políticos. Sal Arrué observó minuciosamente a los campesinos de Hilo Vasco e, intrigado por su actitud estática, decidió ponerlos en movimiento. Reprodujo fielmente su habla, los señaló con su pluma y sus pinceles. Comparte su vida junto al río y la puerta del diablo. Los pone a narrar curiosas aventuras en un lenguaje de Biblia olvidada, sentencioso y pícaro. Sus dotes artísticas se revelaron desde muy joven. Estudió pintura en los Estados Unidos, donde conoció el libro costumbrista El libro del trópico de Arturo Ambrogi, que le animó a retornar a su país para dedicarse por entero al arte. A partir de los años 30, y aunque prefería mantenerse alejado de la política, trabajó cercano a los regímenes militares en turno para promover las políticas culturales de la época. Desde el año 1946, fungió como agregado cultural de El Salvador en los Estados Unidos. Retornó a El Salvador en 1958 y poco después terminó su producción literaria, aunque los libros publicados en años anteriores continuaron reimprimiéndose. En sus años postreros ganó reconocimientos por su obra, pese a que subsistía modestamente en su casa ubicada en los Planes de Renderos. Sal Arrué fue creyente de la teosofía, una doctrina que influenció su producción artística. Ha sido considerado uno de los precursores de la nueva narrativa latinoamericana y el narrador más importante en la historia de El Salvador. Sal Arrué manejaba una voz colectiva y a la vez íntima, familiar, muy directa y llena de ecos que superan la alusión al hecho histórico y lo convierten en una reverberación mágica. De este autor, Biblioteca Ayacucho tiene el título El Ángel del Espejo, número 16 de la colección clásica. Bueno, Sal Arrué. Sal Arrué, así como quisimos rescatar con el Chuk este al principio, queríamos descubrir un nuevo ritmo musical, también queríamos descubrir un nuevo escritor, porque a pesar de las innegables facultades y reconocimiento que tiene Sal Arrué, quizás nuestra generación, los más jóvenes, totalmente lo tienen como olvidado, ¿no? Uno, por ejemplo, en las escuelas de literatura, en las escuelas de letras, uno quizás lo puede escuchar mencionar, pero nunca nos llega un cuento de Sal Arrué siendo un maestro del género, como nos puede llegar un cuento de García Márquez, o un cuento de Rulfo, o un cuento de Cortázar o de Arguedas, ¿no? Sí, Sal Arrué en verdad es un autor imprescindible para ver la literatura de El Salvador, y bueno, en realidad fue bastante desconocido en su mismo país, y bueno, ni se diga afuera, y durante toda su vida en realidad vivió en la más completa pobreza, a pesar de que estuvo y de que realizó muchos trabajos con los gobiernos de turno. Vivió y murió en la pobreza, desde el principio, que su madre tuvo que criarlo sola y todo esto, y bueno, hasta su fin, que murió de cáncer después de batallar también su esposa contra esta enfermedad, ¿no? Y tuvieron que, bueno, empeñar todo por el tratamiento de su esposa, y al final él aceptó esta enfermedad también como que era algo que le tocaba vivir y que era algo que merecía y que él quería aceptar y quería eso, vivir hasta hasta su que fin, le tocara. Exactamente. Sí, es bastante interesante, ¿no? Sí, no, y eso que dices de la pobreza es interesante también porque él le ofrecieron pensiones ya cuando estaba en edad de pensionarse, y él nunca las aceptó, siempre quiso vivir de lo que hacía. Bueno, más allá de ese final trágico, Salarrué es un escritor que, como muchos escritores centroamericanos, buscaba ese lenguaje primigenio, sí, en las más variadas fuentes, ¿no? Estaban todos la tradición indígena, que innegablemente está en toda Centroamérica, ¿no? Como el mismo Miguel Ángel de Asturias, pero también él lograba ver un poco más allá, entonces sus narraciones están plagadas de referencias a lugares asiáticos, lugares muy exóticos, que tiene que ver también con lo que mencionabas de que estudiaba, era practicante de la teosofía, ¿no? Él creía que tenía desdoblamientos astrales, ¿no? Y que se veía a sí mismo, y eso fue una búsqueda para él, una búsqueda espiritual, y tratar de comprender al mundo. Y gran parte de su obra, podríamos decir la mitad de su obra, está orientada hacia esa búsqueda de ese reconocimiento de espiritual. Sí, de hecho, bueno, es interesante que lo menciones, porque yo creo que también todo esto, bueno, él decía que no tenía patria, sino un terruño, todo esto, y además él decía que en la pobreza es que él podía ser verdaderamente libre, que podía llegar a ser verdaderamente libre. Entonces yo creo que esto también es como parte de extensión, una extensión de lo que él creía, por decirlo así, o es mi lectura de su pensamiento y de su forma de vivir. Y bueno, es eso que tú dices también de este lenguaje campesino e indígena que está a lo largo de toda su obra, está muy bien representado, y él busca, bueno, eso, traerlo hacia el frente, traerlo a colación y representarlo a través de la literatura. Y de hecho, era tal el respeto y la admiración que él sentía por los campesinos de su tierra, que él incluso llegó a decir que a él no le importaba ser reconocido afuera, sino por sus paisanos, por su misma gente, ¿no? Y sí, bueno, y creo que ese sentimiento que él quería, creo que lo logró, en el sentido de que, a pesar de todas estas elucubraciones teosóficas que tenía, sí, y todas estas narraciones que podrían ser exóticas, él va a ser recordado justamente por sus libros más costumbristas, como por ejemplo Los Cuentos de Barro, que son justamente el tratar de capturar esa habla campesina y de esa cotidianidad de que estaban ahí, que tenían, que en el campo, y además los cuentos de Cipote, donde él logra magistralmente reproducir el habla de todos los días de los niños del Salvador, de los niños y jóvenes del Salvador, que hablaban prácticamente en un dialecto particular de ellos, y él logra capturarlo, y bueno, y es uno de sus grandes logros y por el que será recordado. Sí, de hecho, él logra mezclar muy bien, bueno, eso que tú estabas mencionando, esto un poco de lo oculto con quizás lo más eso, campesino, lo más coloquial, exactamente, y yo lo veo también como una forma de, bueno, de ensalzar el campesino, de demostrar que el campesino también podía tener esta sensibilidad artística y espiritual. Por eso mezcla un poco también esto esotérico con lo costumbrista de lo que estábamos hablando. Y también es muy interesante su fase artística, porque fue una fase que él exploró durante varias etapas de su vida. Primero muy muy joven, después cuando fue a Nueva York, que lo enviaron como embajador, y bueno, él se iba alejando y regresaba otra vez a esta etapa, volvía a explorar con la pintura. De hecho, creó uno de los primeros murales, creo que el primer mural de El Salvador. Entonces es una parte importante también de su obra, donde también se ve muy reflejada este costumbrismo y este rescate por lo coloquial de su país, por ensalzar al campesino y al indígena de su tierra, ¿no? Sí, bueno, El Salvador, a pesar de su cercanía, porque la tenemos mucho más cerca

los cocoteros forman plácido rumor, florecido limonero, saturado por el sol, forman primorosas flores, bañada por el rocío de los primeros albores. Oye, picanto amor mío, tú verás como quieren los guajiros, tú verás. Tú verás como quieren los guajiros, tú verás. Del bohío, estoy cantando para ti. Hoy te espero en el Bajío, donde tú me diste el sí. Yo no encuentro en la colmena la miel que encuentro en tus labios. Se me acabaron las penas y de ti no tengo agravio. Tú verás como quieren los guajiros, tú verás. Tú verás como quieren los guajiros, tú verás. Siempre admiro la belleza que puso naturaleza a la orillita del río. Hay belleza en los palmares, hay belleza en la arbolera, belleza en los platanales y belleza en la pradera. Tú verás como quieren los guajiros, tú verás. Tú verás como quieren los guajiros, tú verás. Regresamos, recargamos y ahora sí, vamos con nuestra segunda media hora. Escuchábamos a Guillermo Portavales con Romance Guajiro. Pero bueno, Lorena, ¿sabes qué hora es, verdad? ¿Tú, Jesús? Hora de contar mentiras. Mentiras crónicas. Mentiras crónicas. Realidad y fantasía en el nuevo mundo. Lo nunca antes visto, lo nunca antes oído. El culto de los indios se dirige exclusivamente al ser maligno, excepción hecha de algunas ceremonias con que reverencian a los muertos. Tratándose de culto, se reúnen en el toldo del hechicero, quien se oculta en un rincón del mismo para que no lo vean los demás. En esta alcoba tiene él un pequeño tambor, uno o dos matecillos que contienen conchillas de mar y algunas bolsitas de cuero cuadrada, todas pintadas en que guarda sus amuletos. Empieza la ceremonia. Con ruidos extraños de tambor y de las sonajas, enseguida se hace el accidentado o finge luchar con el diablo que se ha apoderado de él. Con los ojos hacia arriba se le desfigura toda la cara, echa espuma por la boca, se le encogen todas las coyunturas y después de las más violentas convulsiones queda tieso y yerto cual un epiléptico. Pasado cierto tiempo, vuelve en sí, como que ha vencido al demonio. Enseguida y allá dentro de su tabernáculo finge que sale una voz débil, aguda, triste, como la del espíritu maligno, quien por medio de esta voz lastimera se supone confesar su derrota. Enseguida, y desde una especie de trípode, pasa a contestar cuanto se le pregunta. Poco significa que las respuestas salgan ciertas o no, porque si resulta falsa, la culpa la tendrá el diablo. En todas estas consultas se paga bien al hechicero. Bueno, estas consultas se paga bien al hechicero. Creo que aquí el cronista, porque esta crónica es de Faulkner, sí, de Thomas Faulkner, sobre la brujería, y eso está en Crónica de los Patagones. En esta crónica de Faulkner, él rescata dos cosas y es enfático en eso. Una, que el hechicero siempre finge, él dice, finge una voz, finge. Y al final, que dice, para dejarlo ya por el suelo, por desvirtuarlo completamente, dice que las consultas se paga bien. Es decir, él hace todo este tinglado del diablo, de la lucha contra el diablo, para obtener un beneficio personal. Sí, sí, la verdad a mí me parece un texto bastante sarcástico, tiene mucho de sarcasmo, es esto de bueno, de esta incredulidad, ¿no? De lo que está viviendo, no es, todo es un show, todo es un poco barroco si uno se pone a verlo. Bueno, Faulkner estuvo mucho tiempo en Argentina, estuvo gran parte de su vida, así que probablemente vio muchos de estos rituales, claro, no con su incredulidad occidental, por decirlo de alguna forma. Pone todo en duda y, bueno, deja mal parados las costumbres que no son de su tierra anglosajona. Exactamente, no habla nada del diezmo ni nada de eso, sino se mete con el pobre hechicero que sí. Estaba haciendo lo que él estaba acostumbrado a hacer y su función dentro de la jerarquía de una tribu o de una comunidad, ¿no? Y bueno, es momento ahora, después de haber escuchado nuestra mentira crónica de hoy, de nuestra sección Ayacucho se escucha. Ayacucho se escucha. Entre prólogos, libros y cronologías, construimos nuestra ciudad letrada. En este segmento, como ya muchos saben, conocemos el trabajo de edición y corrección como oficio. Y hoy vamos a hablar del punto, pero no cualquier punto, sino del punto tipográfico. Es la unidad de medida más pequeña, utilizada en tipografía y en composición de publicaciones, a partir de la cual se dimensiona todo lo relacionado con el mundo tipográfico. Su símbolo es PT, la cantidad o valor principal, tanto en ámbitos continentales europeos, donde es denominada cícero, como británicos y americanos, y en algunos países hispanoamericanos, donde es llamada pica. Equivale a 12 puntos tipográficos. En Biblioteca Ayacucho usamos diferentes puntos tipográficos dependiendo del párrafo o de los títulos, incluso dependiendo de la colección. Sí, eso es fundamental para darle identidad a cualquier colección, a cualquier editorial, cualquier libro que tú hagas, el escoger un tipo, una cantidad, un punto adecuado para que sea legible y a la vez no llene la hoja, la mancha, como hablábamos el programa anterior, para que esa mancha no se vea ni recargada, pero tampoco se vea escueta, se vea vacía. Entonces es fundamental el punto y bueno, y el diseñador, el diagramador, tiene que estar muy pendiente del punto tipográfico. Vamos con un tema musical y al regreso continuamos con nuestro guarapo literario. Callao tunai, tu meremo tu morronai. Weyo, el callao tunai, tu meremo tu morronai. Weyo, el callao tunai, tu meremo tu morronai. Weyo, el callao tunai, wasi parti tu morronai. El callao tunai, el callao tunai, el callao tunai, tu meremo callao tunai. El callao tunai, el callao tunai, tu meremo tunai. El callao tunai. Wasi parti tu morona, callao tunai, callao tunai, tu merengue, callao tunai, tu merengue, callao tunai, tu merengue, callao tunai, tu merengue, callao tunai, tu merengue, wasi parti tu morona. Vaya ram di fer, vaya ram di fer, vaya ram di fer, mamma, vaya ram di fer, vaya ram di fer, caca, vaya ram di fer, vaya ram di fer, manima, vaya ram di fer, ue, sandolifa in urhol, vaya ram di fer, vaya ram di fer, vaya ram di fer, vaya ram di fer, caca, vaya ram di fer. Vaya ram di fer, vaya ram di fer, ue, sandolifa y urhol. Vaya ram di fer, vaya ram di fer, vaya ram di fer, vaya ram di fer, vaya ram vaya rumbi falla, vaya rumbi falla, vaya rumbi falla, tole, tole, tole, tole, ambacaila, tole, tole, tole, tole, ambacaila, mami, mamá, mami, mamá, ambacaila, mami, mamá, mami, mamá, ambacaila, we baile calipso, ambacaila, we baile cacamue, ambacaila, le tole, le tole, ambacaila, le tole, sonaba una versión de Calipso del Callao de El Trabuco Venezolano y Alfredo Naranjo, acompañados por supuesto de Serenata Guayanesa. Y para aquellos oyentes que nos preguntan dónde pueden escuchar o ver nuestras recomendaciones, las pueden conseguir en nuestro canal de YouTube y Facebook con el nombre Biblioteca Ayacucho. De igual manera, a través de nuestra cuenta en Twitter, @biblioyacucho, publicamos el link para que accedan directamente. Ya saben, menciónennos con la etiqueta Guarapo Literario y también lo pueden hacer con la etiqueta Alerta Spoiler. Porque vamos con nuestra sección favorita de este guarapo. Así es, Jesús, es momento de Alerta Spoiler. Alerta Spoiler, porque los libros siempre son mejores que las películas. Biblioteca Ayacucho presenta un hombre que se enfrentó a un imperio. Veterano soldado de guerras, conquistas y revueltas. Emprende una búsqueda fracasada de una ciudad de oro. Rebelándose ante cualquier autoridad, remontó el Amazonas, sembrando el terror a su paso. Fue llamado loco, traidor, peregrino, tirano. Y todavía su nombre despierta los más oscuros miedos. Lope de Aguirre, el príncipe de la libertad, la ira de Dios. Bueno, Lope de Aguirre, príncipe de la libertad, la ira de Dios. Un personaje bastante particular de la historia del continente y particularmente de la historia venezolana. Sí. Hoy queríamos rescatar a Aguirre porque en estos días se cumple un año más de su asesinato. Después de todo ese periplo de verdad impresionante que hizo, que fue atravesar el río Marañón, agarrar después el Orinoco y desembocar en el delta para llegar a Margarita y conquistar Margarita. Y causar estragos en toda Margarita, porque además, bueno, el tirano Aguirre era también llamado, o el loco Aguirre era llamado así incluso por sus hombres, ¿no? Entonces, bueno, ya es fácil de adivinar un poquito cómo es este personaje, que de hecho mató a su hija por celos, ¿no? Porque no quería que más nadie la tocara. No la fueran a mancillar después que él muriera. Y particularmente dices el loco, el tirano, pero él también se llamó a sí mismo peregrino, sí. Se llamó príncipe de la libertad. Bueno, él tenía también como una cosa así monomaníaca sobre él mismo, que quizás esa era la fuente de esa fuerza que tenía, que era implacable y que lo llevó a recorrer gran parte de América. No, y la fuerza es la rebeldía, porque era un rebelde de pie, de cabo a rabo, de pies a cabeza. De hecho, bueno, recuerdo una anécdota en que él fue acusado por un juez, lo arrestaron por haber infringido unas leyes de protección a los indios, y lo azotaron públicamente. Y Aguirre, bueno, humillado totalmente, persiguió a este juez durante 3 años, supuestamente a pie, dice la leyenda. Bueno, hasta que recorrió 6,000 kilómetros, además. Y que además consumó la venganza en la biblioteca de la mansión del magistrado de Cusco. Bueno, después de todo esto, o sea, batallar nada más que para vengarse del tipo que lo había hecho preso, ¿no? Y que además no escuchó sus razones, sino que, bueno, tú eres un hidalgo, tú eres noble, pero a mí no me interesa. Bueno, obviamente Aguirre decidió vengarse, pues, totalmente. Sí, bueno, una persona completamente testaruda. Sí. Bueno, no hay que olvidar la carta al rey, ¿no? Una de las dos cartas al rey que él escribe. Y una vez tuve oportunidad de hablar con un señor en una feria del libro. El señor estaba rastreando todo el periplo de Aguirre, porque el señor justamente era del mismo pueblo de Lope de Aguirre. Ah, era vasco también. Interesante. Era vasco también, y bueno, y estaba aquí y entonces tenía esa como... Aguirre ha causado fascinación, sí, con a toda la cultura popular, ¿no? Desde la película de Herzog, Aguirre, La ira de Dios, hasta las novelas venezolanas. Está El príncipe de la libertad, sí, de Miguel Otero Silva. Está El camino del dorado de Arturo Uslar Pietri. Está también un cuento de Luis Brito García y una obra de teatro dedicados a la figura de Lope de Aguirre. Y a mí particularmente, viniendo de Margarita, todavía causa terror, todavía aparece como Aguirre como un espectro y se utiliza la leyenda del tirano Aguirre para asustar a los niños y que sea algo ejemplar. Bueno, y sin embargo, a pesar de todo este camino de destrucción y miedo, muchas personas, entre esos el Libertador, señala que, bueno, que Lope de Aguirre en verdad fue o buscó la independencia, ¿no? De hecho, Bolívar decía que la rebelión fue como una primera o un primer asomo de la declaración de la independencia de una región en América, ¿no? Entonces, bueno, es lo que tú estás diciendo. Aguirre era totalmente déspota, totalmente tirano, pero al mismo tiempo causa fascinación por su indomabilidad, podría ser. Porque él fue, o sea, contra viento y marea por su propia causa. Puede ser que su propia causa haya sido, bueno, la búsqueda de riquezas. Sin embargo, bueno, causa fascinación por toda esta vida aventurera y bueno, que ni siquiera frente al rey se doblegó, ¿no? Sí, es particular eso también del Dorado, que hablábamos hace una semana, sí, sobre el Dorado. Él fue uno de los buscadores del Dorado, que no lo consiguió, pero creo que sí tenía cierta conciencia en dónde estaba y de que el continente estaba completamente abierto y que él era de quien lo tomara, y justamente él se dio a la tarea de tomarlo. Aguirre, después de Margarita, llega a Tierra Firme, anda hasta Barquisimeto y ya cerca del Tocuyo lo apresan. Dos de sus hombres lo disparan y él muere. Uno lo roza, el otro sí logra matarlo, y su cadáver se desmembra lo dejan para que se lo coman los perros. Solamente se sobrevive su cabeza. Terrible. Que la ponen en el Tocuyo y sus manos la llevan a otras partes. Bueno, terrible de verdad este final. Pero bueno, hemos llegado al final de nuestro programa con el tirano Aguirre de nuestro lado. Sí, pero recordándoles que cada miércoles estaremos aquí por Alba Ciudad 96.3 de 1 a 2 de la tarde. Quien me acompaña en los micrófonos, Lorena Quijada y Jesús León. Lo dejamos con un tema musical. Guarapo Literario, el programa de Biblioteca Ayacucho. Porque nuestros libros están escritos en América, editados en Venezuela, leídos en el mundo. Que tengan una feliz y productiva semana. Chao. Chao. Se despide de ustedes. La cita es para el próximo miércoles de 1 a 2 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.

porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos la alegría y la vida, amor por la humanidad, aporte con humildad, talento con probidad, porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Pescar tu amor con mi atarraya, quiero llevarlo a navegar conmigo. Quiero besarte a solas en la playa, quiero en todo momento estar contigo. Quiero besarte a solas en la playa y quiero en todo momento estar contigo. Echarme a la mar en esos brazos, quiero besar tu boca que envenena. Quiero echarme a la mar en esos brazos, quiero besar tu boca que envenena. Quiero que el corazón en mil pedazos, quiero verlo caer sobre la arena. Quiero que el corazón en mil pedazos, quiero verlo caer sobre la arena. Quiero tenerte siempre en mi guitarra y quiero apagar por siempre tus tizones. Quiero tenerte siempre en mi guitarra, quiero apagar por siempre tus tizones. Quiero quitarte el sol de las espaldas, quiero secar con él mis emociones. Quiero quitarte el sol de las espaldas, quiero secar con él mis emociones. Pasar la noche extraordinaria, quiero que seas descalza y sin corpiño. Quiero pasar la noche extraordinaria, quiero que seas descalza y sin corpiño. Quiero llevarte a mi isla solitaria y quiero cambiar mi vida por cariño. Quiero llevarte a mi isla solitaria, quiero cambiar mi vida por cariño. Cuando dices que te olvide, es porque me has olvidado. Pides que desate un lazo que ya llevas desatado. Cómo se desbesa el beso, cómo deshago un abrazo. Cómo borro una caricia, cómo se olvidan tus brazos. Sabes que me es imposible dividir en dos los pasos, ni repartir el camino sin separar nuestros labios, ni repartir el camino sin separar nuestros labios. Volverás a amanecer, no te enlazarán otros brazos. Vivirás amaneceres, entrará luz en tu cuarto. Arrumbarás mis recuerdos como se arrumban los trastos, pero por más que lo intentes,